Este problema nos lleva al siguiente. 3. Caída del dólar. En 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en un mero medio de cambio. Ese mismo año, el presidente Nixon trataba de resolver el problema, demasiado oro estaba saliendo del país. ¿Por qué? La respuesta está en el problema número uno, el creciente déficit comercial. Como estábamos comprando demasiados bienes japoneses y europeos, la diferencia entre lo que les vendíamos y lo que comprábamos se concentraba en oro. Pues en ese entonces nuestro dólar estaba respaldado por oro. Para resolver ese problema, el presidente Nixon simplemente convirtió nuestro dólar de un activo a un pasivo, un pagaré. Hoy en día, nuestro déficit comercial es más alto que nunca y nuestro pagaré al mundo es descomunal. En vez de respaldar nuestro dólar con oro, Estados Unidos puede simplemente seguir imprimiendo billetes, así como tú y yo podemos usar nuestras tarjetas de crédito o hacer cheques sin tener dinero en el banco, solo que a ti o a mí nos meterían en la cárcel por emitir cheques sin fondos. Si bien imprimir dinero en exceso tenía la intención de resolver el problema en 1971, no resolvió el problema del sobreconsumo. Como resultado, el cambio del 71 creó aún más problemas, problemas muy grandes que estamos empezando a pagar hoy. Entre 1996 y 2006, solo 10 años, el dólar ha perdido la mitad de su valor en comparación con el oro. En 1996, el oro se vendía aproximadamente a $250 la onza. En 2006, solo 10 años después, el oro se estaba vendiendo a más de $600 la onza. Como ejemplo, si hubieras guardado $1,000 en el banco en el 2006, ese dinero valdría menos de $500 en oro. En cambio, si hubieras comprado 4 onzas de oro con tus $1,000, hoy tendrías $2,400 en oro. Este cambio de reglas de 1971 implicó que los ahorradores se convirtieran en perdedores. Quienes creían que su dinero estaba a salvo en el banco, perdieron, simplemente porque no tenían dinero real ahorrado en el banco, sino un medio de cambio, un pagaré de nuestro gobierno. Para aquellos que viven de un ingreso fijo, encontrarán que la vida es más cara. Su dólar no llega tan lejos. Lo que dice el gobierno a estas personas es que el problema es la inflación. Lo que no les está diciendo es que el verdadero problema es la devaluación. Nuestro dólar está perdiendo valor simplemente porque nuestro gobierno está imprimiendo más y más dinero para resolver sus problemas. Puede que para el año 2020 una rebanada de pan cueste $12, pero los cheques de las pensiones, para aquellos que las reciban, serán iguales. Esto nos lleva al siguiente problema. 4. Baby boomers sin dinero. En los próximos años comenzarán a jubilarse los 75 millones de baby boomers. Muchos no tienen los fondos adecuados para su retiro. Esta falta de ahorros se debe en parte a una ley conocida como la Ley Gresham. Esta ley establece que cuando entra dinero malo al sistema, el dinero bueno se esconde. Esto se ha dado a lo largo de la historia, tan atrás como el Imperio Romano. En 1964, el gobierno de Estados Unidos reemplazó las monedas de plata verdadera por plata falsa. Inmediatamente después, desaparecieron las monedas de plata verdadera. Yo pienso que las personas no ahorran, pues saben, consciente o inconscientemente, que el dinero que reciben no es real. Así que lo gastan tan rápido como pueden. Somos un país de deudores simplemente porque muchos saben que su dinero vale cada vez menos. Entonces, ¿para qué ahorrar? Después de todo, los ahorradores son perdedores. Los estadounidenses tienen una de las tasas de ahorro más bajas del mundo. Viven más con menos dinero y menos oportunidades. Este problema nos lleva al siguiente. 5. Mentalidad de Estado paternalista. Como millones de personas carecen de recursos, ahora esperan que el gobierno resuelva sus problemas y se haga cargo de ellos. Si el gobierno no los cuida, ¿quién lo hará? Con los precios subiendo tanto, ¿quién tiene los recursos para cuidarlos? El problema no puede posponerse mucho más. Con la deuda del Seguro Social y de Medicare, pareciera que la única solución posible es seguir haciendo lo que siempre hacemos, gastar más de lo que ganamos, pedir prestado más de lo que podemos pagar e imprimir más dinero. Es un círculo mortal causado por la incapacidad de resolver el problema, un problema causado por la falta de educación financiera. Esto nos lleva al siguiente punto. 6. El alza de los precios del petróleo. El alza en los precios del petróleo no se debe a la falta de educación financiera, sino a intereses personales avaros y falta de visión financiera. A pesar de que tenemos la tecnología y fuentes energéticas alternativas para sustituir el petróleo, no lo hemos hecho. El país y el mundo sufrirán por esta avaricia y falta de visión. Los altos precios del petróleo crean un efecto dominó sobre los problemas anteriores. Estados Unidos pudo pedir todo el dinero prestado que quiso, pues nuestra economía estaba en crecimiento. Mientras estuviéramos creciendo, otros países e instituciones de préstamo estaban dispuestos a prestarnos. El problema con los altos precios de la energía es que causan que las economías se contraigan. Si la economía comienza a contraerse,